de verdad. Si todo era mentira, te burlaste de mi amor. De verdad, y todo era mentira, te burlaste de mi amor.